ahí con el Redentor. Muy bien. Bueno, antes de empezar, gracias Juan. Dígame dos cosas, si se escucha bien y si con esta luz se llega a ver, bueno, esta letra supongo que sí, pero vamos, sacamos el, ¿esta? ¿Hasta ahí se llega? Listo. Eso lo sacamos. Ahí está. Muy bien, bueno, así yo las veo bien también. Bueno, vamos a hacer una oración. Ya hemos estado en oración, pero pedimos el don del entendimiento también al Santo Espíritu de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu de luz, Espíritu de claridad, Espíritu de Cristo, hazte presente en este momento de formación, que podamos en esta mañana profundizar nuestra fe. Ayúdanos a poder comprender cómo la razón y la fe se unen en ti. Amén. Muy bien. Comenzamos hoy, como ustedes saben, el cuarto año. No todas. ¿Quiénes son las que empezarían cuarto año? Algunas de las que están acá presentes. De formación. Este es el bonus track que se promulgó hace un tiempo y que algunos será su primera. Los que han sido equipo del Alfa este año, será su primer ciclo. Otra será su segundo, otra será su tercero y otras el cuarto y último, ¿no? Que es sobre la fe. Durante este año vamos a profundizar, y pienso que va a ser de mucho fruto, el credo. En quién creemos, en qué creemos, y también recibir especialmente un poco más de formación doctrinal, ¿no? Y dogmática en este sentido. Dice Juan Pablo II: la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y, en definitiva, de conocerlo a él, para que conociéndolo y amándolo pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo. Muchas personas piensan que la fe, no digo ustedes, ¿no?, pero que la fe y la razón se oponen, como si fueran a veces enemigos o rivales. Hoy, y esta es el humilde expectativa que tengo con esta charla, la idea es poder profundizar y ver cuál es el punto de unión entre unas, cómo una ayuda a la otra y cuál es la relación entre la fe y la razón, entre la razón y la fe, y cómo eso nos sirve también a nosotros como creyentes, en definitiva. Ese es el objetivo. Por eso, bueno, voy a empezar, y con varios ejemplos también, por supuesto, pero haciendo algunas definiciones que quizás algunos ya las tengan muy claras, me alegro, uno las confirma, y otros quizás pueda ayudar algunas nociones conceptuales. En primer lugar, sobre el acto de fe. ¿Qué es el acto de fe? ¿Qué es la fe? Podemos decir una primera definición, que la fe es creer y aceptar algo como verdadero en base a la autoridad de alguien que sabe. aceptar algo como verdadero en base a la autoridad de alguien que sabe. Y hay, y esto es muy importante, los dos igualmente válidos, básicamente dos modos de conocer. No hay uno solo, hay dos. Uno es la fe y otro es la razón. Algunos tienen como este supuesto prejuicio. Si es fe, no es conocimiento. Entonces vamos a ver de qué modo los dos son dos conocimientos válidos que nosotros tenemos e igualmente válidos y necesarios. Empezamos con la razón. Un conocimiento es el conocimiento por la razón. ¿Esto qué quiere decir conocer por la razón? Cuando vemos algo, como dice ahí, o bien cuando tenemos la evidencia para llegar a una conclusión por nosotros mismos. En este sentido, no necesitamos de otra persona para conocer o entender algo. Lo sé por mí mismo. Y un poco la frase que resume esto sería así. No es que creo esto, sino que sé que es así, porque pasó. No creo, sino sé. Un ejemplo concreto de esto. Por ejemplo, hubo un accidente de auto que yo fui testigo presencial. Lo vi. Al día siguiente sale en el diario, ¿no? Hubo un accidente de auto en tal lugar y alguien me lee esa noticia. Bueno, yo en este momento, ¿qué sucede? No es que creo que eso que dice el diario es verdadero, sino que yo sé que es así. Porque lo vi. Fui testigo presencial, por lo tanto no necesito creer si no lo sé. Si alguien me dijera a veces, por ejemplo, ¿crees, no sé, que un hombre fue con varias bolsas de dólares a un monasterio de dos monjas de clausura, ¿no? Y tiró varios bolsones de un lado a otro y dicen que ahí había 9 millones de dólares. Increíble. No. Pero cuando uno lo ve, ya no es que lo creo. Sé que es así, ¿no? Porque lo vi. Hay una evidencia que no necesita en ese sentido, ¿no? Si no, en este caso sería casi algo increíble, ¿no? Pero bueno, lo vi, lo sé que es así. Que hubo alguien que llevó la plata a las 3 de la mañana a un convento, que tiró las bolsas y que bueno, que precisamente no era un oferente y un donante, ¿no? Sí, eso es lo que decía. Entonces, bueno, eso es entonces la distinción. El saber se basa en una evidencia y el creer necesita una autoridad. Entonces, el primero es el conocimiento por la razón, C. El segundo es el conocimiento por la fe. Y en este sentido, esto es muy importante, me parece a mí, por lo menos, confiamos en este conocimiento de la fe, en el saber de un testigo autoridad. Este saber se basa en la confianza de alguien que sabe más que yo y que tiene una autoridad dada muchas veces, bueno, ya vamos a ver por qué, pero por su vida. Por ejemplo, de los padres, de los maestros, de los científicos, de gente que ha sido testigo en la fe, que nos fue anunciando también la fe de una generación a otra generación. Y por eso, en este caso, el acto de fe se basa en el asentimiento que nosotros tenemos, no ya por la visión, como decíamos en el caso de López, vi algo, sino más bien por la confianza que nos da una persona habitualmente. Y uno diría, bueno, ¿y esto es menos valedero que el otro? Y diría, en principio, no. Y esto es, diría, el 90% de las creencias son por fe, que nosotros tenemos. No hablo de creencias religiosas, de todo lo que creemos. Voy al médico y me da un tratamiento para que yo haga. ¿Confío en qué cosa? En que él sabe más que yo, en que tiene la ciencia que ha estudiado durante 10 años y que lo que a mí me da es algo apropiado en eso. Confío y bueno, y tomo el medicamento o hago lo que esa persona me dice por confianza. Un mensaje que me da, no sé, un padre a mí. ¿Cuántas cosas uno confía en lo que me dice? No vayas por allá. Un amigo. Dice, no vayas por esa calle porque está cortada. Vas a tardar 2 horas. Bueno, yo no chequeo ese dato. ¿Estás seguro que me está diciendo? Se ofendería. Sí, yo acabo de ir, conozco esto. Vos confías y de algún modo sabés que es así. Y no dudás. Si te lo dice alguien que tiene cierta autoridad sobre vos y cierto conocimiento, uno de algún modo acepta eso libremente y confiando también en ese mensaje, y es un saber genuino. Hasta cosas simples. No sé, uno va a un supermercado y compra cosas, dice libre de gluten. Bueno, no es que vos te vas a poner, pero bueno, me imagino que tiene una dificultad, comerá eso con mucha confianza de que eso es así. No sé, porque tendrá una marca, el ISO, no sé cómo se llama, algo que le da seguridad, o la marca, o lo que sea, pero confía. No es que está después investigando cada producto y haciendo un chequeo a ver si eso es verdad. Por de pronto, hace un acto de confianza. Y así la mayoría de las cosas que nosotros creemos son de ese modo. Incluso en la fe. Si a mí me dicen, no sé, escucho a la Madre Teresa que me dice, mirá, vos ten en cuenta, Cristian, que hay más alegría en dar que en recibir. Así que yo te propongo que hagas esto, ¿no? Que vivas una vida de servicio a los demás porque ese va a ser tu camino. Bueno, ese mensaje que me da un testigo de la fe para mí tiene una relevancia muy fuerte. Y de algún modo sé que es así porque veo en esa persona encarnada aquello que me está diciendo. Y es como que no dudo de lo que me está diciendo. Vamos un paso más, ¿no? Entonces, vamos a ver sobre la razonabilidad de la fe, para que tampoco es creer en cualquier cosa. Hay dos condiciones que son muy importantes para que se dé el acto de fe. En primer lugar, como dice ahí, las condiciones de la cosa creída, y en segundo lugar, las condiciones del testigo. Esas son dos cosas que uno tiene que tener en cuenta también previamente para después poder depositar y hacer el acto de fe. En primer lugar, ahí está, el cerebro y el corazón de la mano. Estas son todas las charlas que las hace generosamente Carla. Benedetto, las condiciones de la cosa creída. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo creo tiene, y ahora explico qué significa esto y cuando se me paran, debe ser razonable. Aunque yo no pueda demostrarlo todo 100%, debe mostrar en algo que es coherente con la razón, aquello que creo. Y de algún modo acorde con mi experiencia de la realidad, el acto de fe. Por ejemplo, si un amigo me dice que encontró en internet un dato de que un científico, por ejemplo, descubrió una vacuna que es la cura de todas las enfermedades. ¿Eso es razonable o no es razonable? No es razonable. ¿Explico? Entonces yo, frente a ese dato, no puedo de algún modo asentir con mi inteligencia eso. ¿Por qué? Porque uno sabe que cada enfermedad tiene una causa distinta y es muy difícil poder encontrar una misma vacuna para distintas causas. Pero si otra persona me dice que encontró, no sé, la cura para un tipo de cáncer, por ejemplo, ¿qué puedo decir yo? Bueno, eso es razonable. Y puedo confiar en ese juicio, pues es razonable lo que puede ser. O alguien me dice que encontró, un científico, que se encontró otro planeta fuera del sistema solar. Eso es razonable. Y bueno, entonces yo con mi inteligencia puedo asentir, aunque yo no tenga los conocimientos para poder comprender exactamente ese descubrimiento. Por eso es importante también. Y acá vamos a un tema que es quizás la clave de esto que quiero transmitir, ¿no? Eso con respecto al acto de fe. Respecto, entonces, a la fe. Cuando saltamos de la fe humana, decíamos que La mayoría de las cosas, y después ustedes pueden buscar 10.000 ejemplos, lo creemos por creencia, por confianza. Cuando saltamos de la fe humana al ámbito de la fe sobrenatural, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces hay personas que dicen esta frase: yo tengo una fe ciega. ¿Qué me dirían de esa frase ustedes? ¿Es una virtud o un defecto decir así? Muchas veces es un defecto. No juzga la intención. A veces uno dice, quiero decir, tengo una fe confiada, eso sí. Pero una fe ciega significa creo porque sí. O porque Dios me revela, pero la ceguera no es una virtud. ¿Me explico? El poder de la visión, el desarrollo intelectual, me ayuda a creer un poco mejor. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces escuchamos que las cosas de la fe son irracionales. Es decir, no podemos tener y no podemos apelar a la razón para poder penetrar el misterio, porque sería como un acto de soberbia, querer conocer por la razón ciertas cosas. Que Jesús sea Dios, la Eucaristía, también algún mensaje del Evangelio, que hay una recompensa para los buenos y un castigo para los malos. Entonces, hay muchas cosas por la fe que nosotros creemos, que evidentemente no las podemos comprobar científicamente. Pero eso no quiere decir que sean irracionales, sino, y esta es la diferencia, que son suprarracionales. El misterio no es irracional, es suprarracional. La mejor imagen es la del sol. ¿Qué pasa cuando uno mira cara a cara al sol? ¿Se enceguece o se obnubila? No podés mirarlo. Así es el misterio, no es oscuridad el misterio, es exceso de luz. ¿La limitación en qué está? En nuestra vista. Que nosotros no podemos tampoco mirar de frente porque hay exceso de luz, pero es por la limitación de nuestra visión, nuestra incapacidad, pero en realidad es exceso. El misterio es lo mismo. Nuestra razón puede llegar a comprender algo, pero no la totalidad de ese misterio, por exceso de luz y no por falta de luz. No porque sea irracional, sino porque está, se llama así, más allá de la razón. Está más allá de la razón. Pero por otro lado, es coherente con lo que Jesús enseña. ¿Qué quiero decir esto con esto? Que Jesús esté en la Eucaristía. En cuerpo, sangre, alma y divinidad. Evidentemente, nuestros ojos que ven, pan. Entonces, ¿hay algo en ese momento, entre comillas, que choca con nuestra sensibilidad? Sí. Pero por otro lado, uno puede ver cuál es la coherencia de aquello que es revelado según la autoridad en que lo ha dicho. Por lo pronto, no es tan irracional que si Dios es Dios, pueda elegir quedarse de un modo para poder estar con todos sus hijos, porque Él puede hacerlo. Hay motivos de conveniencia para ver que para nosotros es imposible, pero para Él puede generar, inventar una forma de quedarse con las personas que ama. Por lo tanto, en este sentido hay cosas que son suprarracionales, que cómo accedemos, y ahí está el punto, ¿podemos llegar a comprender a llegar a comprender todo el misterio por la razón? Ahí no. Cuando a los misterios, que no son irracionales, pero que son razonables y posibles para Dios, Dios nos las acerca a cada uno de nosotros por revelación. ¿La revelación qué es? El modo que Dios tiene de poder hacernos presentes sus misterios acá en la tierra y después, gracias a esa revelación, nosotros podemos ir penetrándolo gradualmente y paulatinamente para creer más y mejor. ¿Quién nos revela la Trinidad? De algún modo Jesús. ¿Quién nos revela que Jesús es Dios? Él mismo. ¿Quién nos revela al Padre? ¿Nosotros podríamos llegar por deducción racional a que Dios es Padre? No. ¿Podremos llegar a que hay un primer principio inmóvil, una causa eficiente, un modelo ejemplar, como dice Platón? Pero no que es Padre. Eso lo revela Jesús. ¿Cuándo? O sea, el relato del Padre misericordioso, ¿no? Que nos va revelando cómo es el Padre. El que me ha visto a mí ve al Padre. Él nos lo va revelando. Pero nosotros después, por la razón, vamos penetrando también esos misterios. Hasta acá, ¿fui claro con esto? Bueno, vamos un paso más. ¿Cuáles son las condiciones del testigo? Dos particularmente, para creerle. El primero es que el testigo sea veraz, es decir, que diga la verdad. Una persona que miente habitualmente no es digno de que yo le pueda prestar mi confianza, ¿o no? Que no me quiere engañar, es decir, que tenga cierta integridad moral. Y en segundo lugar, que no esté sujeto al error. Que no esté engañado esa persona. Muy bien. Y en este sentido, podemos decir que eso es Dios. Dios es la verdad. Si Dios es Dios, evidentemente, Él no puede equivocarse. Por lo tanto, lo que Él revela es digno de confianza, de algún modo, para nosotros. En Él, en su iglesia. Es decir, tenemos suficientes, entre comillas, argumentos para poder confiar y creer aquello que Él nos revela por su amor a cada uno de nosotros, a través también de su iglesia. Y por lo tanto, la inteligencia es un instrumento para poder penetrar, profundizar y también adherir a esos misterios. Por eso la fe no es un acto afectivo, es un acto de la inteligencia y es un acto de la voluntad. Yo también, cuando veo más argumentos, cuando voy profundizando, me ayuda a hacer un acto de fe también más consciente, más libre y más profundo. Generalmente, lo que sucede es, no es que se contraponga en sí mismo, pero muchos contraponen la fe y la razón. Pero van de la mano, son como las dos alas, como decía Juan Pablo II. ¿Cómo empezamos a conocer nosotros habitualmente? Por las creencias. Cualquier cosa, digo. ¿Empezamos por la fe o no? ¿Religiosa o también en la vida? Pero a medida que vamos creciendo, y esto es muy importante si no te quedas a mitad de camino, es muy importante la razón, para profundizar aquello que me han enseñado. En este sentido, hasta en los padres pasa, me enseñan muchas cosas. A veces, no es que uno duda de los padres, pero la materia que me va haciendo yo la voy profundizando en la fe. ¿Qué me enseñaron? Que Jesús es Dios. Yo eso, ¿cómo lo recibí? Como un dato, confié. Imagínense, miremos para atrás. Me enseñan que Jesús es Dios, un catequista. Si vamos para atrás de esa enseñanza, ¿hasta quién llegamos? Hasta los apóstoles. ¿Se entiende lo que digo? A vos te enseñan, es un catequista. Eso se lo enseñó otra persona, eso otro. Vayan 2000 años atrás, esa misma enseñanza, en su pureza, viene de San Pablo. ¿Cómo se fue dando toda esa interacción? No lo sabemos. Pero lo que quiero decir es la misma fe que se fue traduciendo y pasando con una pureza grande y que a vos te llegó y que es verdadera porque a través de la iglesia se te fue dando y regalando a vos. Pero vos en un momento necesitás también la razón, y ahora explico eso, para poder dar más consistencia a ese acto de fe y comprender más aquello que crees. Por lo tanto, cuando voy conociendo más, también necesito más formación para que sea mi fe una fe más madura y más fuerte. Si estudio medicina, por ejemplo, no sé, necesito saber qué autores son los más reconocidos y más confiables, también qué laboratorios o qué profesores son dignos de mi confianza, y uno va profundizando también y va eligiendo aquello que me ayuda a poder ser más consistente. Y por eso Newman dice esta frase. Miren esto. Dice, 10.000 dificultades no hacen una sola duda, dice él. Fíjense, leámosla. Concentrémonos en esa frase un minuto. 10.000 dificultades no hacen una sola duda. Y esto es muy importante. Y esta es una, digamos, enseñanza más espiritual. Muchas veces, muchas personas confunden las dificultades con las dudas. Muchas personas dicen, no, tengo dudas de fe. Y no son dudas de fe, son dificultades de fe. ¿Por qué? Porque la duda hace a la persona. Y la dificultad hace a quién, al objeto de lo que uno cree. Por eso, y a ver que se entienda bien, según la Iglesia, el Catecismo, sé que esta frase dicha así choca, pero en algún sentido, dice la fe, que la duda es cierto pecado. Sí, pero ¿cómo eso? Si yo no puedo no dudar. Porque la duda es desconfianza, ¿se entiende? Es a la persona, no la dificultad. La dificultad es normal que uno la tenga. Es decir, vos podés, hay chicos que te vienen y te dicen, bueno, yo, se están acercando la fe, yo creo en todo esto, pero, no sé, creo en la fe, en las cosas, pero en esto que dice la Iglesia, no lo veo, no estoy de acuerdo, te dicen. Y de algún modo, no creo. Bueno, vos le decís, pará, flaco. Puede ser que no lo entiendas, que tengas dificultad, pero, no sé, hay 2000 años de doctrina, hay cientos de miles de teólogos que han profundizado en esto, hay miles de santos que lo han vivido. Es decir, hay argumentos para que vos puedas confiar o no en aquello que la Iglesia te revela y no por principio, que tu primer principio sea desconfío, ¿eh? Como ese juego, desconfío. No, sino que hay argumentos racionales y coherentes para vos poder confiar también en eso. Por eso la confianza es muy importante en el acto de fe. Y por eso ustedes van a ver, no sé si les pasa a ustedes, que muchos de los problemas son afectivos en mucha gente, no ustedes que están acá. Pero mucha gente no cree, ¿por qué? Porque tiene una desconfianza, situaciones que le han vivido, de la Iglesia. ¿Y qué sucede? De golpe cuando hacen el acto de fe, cuando confían, ¿no le ha pasado eso? Que un montón de cosas que generaban, que eran dificultades, se les empiezan a aclarar, ¿o no? Se empieza como a ordenar la mente. Confiaron primero y después todo fue confluyendo para que aquellas cosas que antes racionalmente no entendían se fueron como acomodando en este sentido. Por eso pienso que a veces uno está acostumbrado a decir esto. No, dificultades no, también a uno, a mí también ayuda. Yo, no sé, hay gente que me dice, no, me cuesta creer que Jesús está en la Eucaristía. Bueno, esa es una, quédate tranquilo, esa es una dificultad que tenés, vas profundizando. Mirá, pedí en eso el don de la fe, pero después apoyate en la fe de miles y miles de santos, de testigos de la fe, ve los frutos, mirá los milagros eucarísticos, entregate a Jesús ahí. Bueno, entiendo que es una dificultad, pero una gente puede tener una dificultad, a ver que se entienda bien esto que digo, pero no tener dudas y pueden confiar. Miren, les voy a mostrar, tenés el videito ahí. Este es un ejemplo concreto. Si hay, primero, yo te aviso cuando. Este es, a ver si entienden lo que digo. Este es un testimonio de un chico que hizo el Alfa ahora, que me parece que expresa bien esto que quiero decir. Amigo, que sea un testimonio ABC, alegre, breve. Ah. Perdón, el otro. Me parece que te grabé. Me parece que me confundí. Que quería. A ver si grabé el último. Las personas, así que la primera vez. ¿Cuál es la diferencia de lo? Bueno, voy explicando un poco. Si no lo escuchamos, se puede escuchar, no hace falta verlo. Si se ve, mejor. Este es el Alfa, ¿no? Es un chico que hizo el Alfa, que no fue bautizado. Da su testimonio. Y me interesa simplemente que escuchen y vean en esta clave. Esperá un segundito. Tengo una familia que, donde no me... Que vean en esta clave. Entre lo que es una dificultad y lo que es una duda. Y dígame si esta persona tiene una dificultad o tiene una duda, ¿sí? En el proceso de fe y en alguien que se va acercando. Empezamos del principio. Así que la primera vez, por ahí, a diferencia de lo que otras personas contaron, yo vengo de una familia que, en donde no me dieron una formación religiosa, no estoy bautizado, así que en realidad mis primeros pasos fueron en Alfa, el primer martes. Llegamos con Clarita ahí, como sin saber, medio como con miedo, qué vamos a encontrarnos, qué me van a decir, qué me van a hacer. Y hoy puedo decir con total seguridad que encontré mi camino a la fe. Tengo mi hoja de ruta, que no es menor. Nosotros en diciembre nos casamos, nos vamos a casar. Y bueno, un poco por eso fue que me motivé a bautizarme para poder casarnos por iglesia. En realidad, en un principio era, bueno, me bautizo, me caso por iglesia. Y un martes, un miércoles después de una charla acá en Alfa, me junté con el padre Federico, en la Sociedad San Juan, y le decía, ¿cuánto diferente hubiese sido si iba a una iglesia, hablaba con un sacerdote y le decía, mire, padre, yo me tengo que bautizar porque me quiero casar en diciembre, hacer uno o dos cursitos, una formalidad, bautizarme y casarme? Y hoy me siento afortunado por ahí conocerlos a todos ustedes, a la gente de Sociedad San Juan, haber hecho este curso, el retiro, la jornada del Espíritu Santo. Puedo decir que inclusive el hecho de bautizarme es las ganas de recibir ese sacramento y no tiene nada que ver con el casamiento. O sea, son dos cosas totalmente independientes que se dan en mi vida hoy y que, bueno, que por suerte se dan, digamos, llevan a un mismo punto, pero son dos caminos separados. La transformación para mí es enorme. Estoy aprendiendo, soy como un chiquito, es todo nuevo. Cada misa distinta, cada charla distinta, voy aprendiendo cosas nuevas, todo es nuevo, entonces todo me sorprende. Hay cosas que por ahí me cuestan entenderlas un poco más, hay cosas que las entiendo más rápido. Y por último, la parte humana que es, no menor. Conocí gente de corazones enormes, con ganas de ayudar, de empujar por los demás, de rezar por los demás, estar pendientes en el retiro, acá, todos los que colaboraron. Me llevo anécdotas, aprendizajes, historias, cosas que creo que me van a acompañar por el resto de mi vida. Así que les quiero agradecer especialmente a todos los que formaron parte de Alfa, no solamente los que colaboraron y están ayudando, sino a todos los que están acá. Pude hablar con algunos en el retiro y tuve charlas muy lindas y creo que eso también hace a mi cambio y a mi transformación y a mi conversión. Y por último a Juan Sánchez, que es el responsable de que yo esté acá con Clara, que es el que nos anotó, y si no era por él, creo que no sé si estaríamos acá. Así que gracias. Fíjense, pobre, lo ponemos de acá, de, ¿cómo se llama? El conejito de Indias, ¿no? Pero a Tommy. Fíjense qué dice él. ¿Cuál es la diferencia? La pregunta que yo hice, ¿no? ¿Tiene dudas él? No tiene dudas. Tiene dificultades, es importante. Ya confía, ya está. Ahora vemos a través de cuántas mediaciones. Pasa al segundo argumento de la razón. Pero bueno, hay cosas, dice una parte Katomi, hay cosas que entiendo y otra cosa que no. Bueno, y esto, fíjense un detalle. Si a esta persona uno no le da argumentos de fe, argumentos intelectuales, bueno, su fe va a ser más débil. No es que no va a creer, por ahí sí, pero quizás se va a desvanecer. Entonces, un ejemplo bien concreto quiere decir, cómo esas dificultades, a través de la profundización de obtener los argumentos, bueno, a esa persona le van a hacer una fe sólida, no le va a alcanzar solamente bautizarse ahora, sino una catequesis. ¿Qué es la catequesis? El desarrollo sistemático de las verdades de fe. Pero ya parte de un acto de fe que él pudo hacer, viendo especialmente, bueno, con la gracia de Dios y también con una confianza que él pudo dar a Cristo, también a su iglesia, y ahora será un camino de profundización. Pero digo esto, y por eso Newman dice, la duda, como de un amigo, imagínense su mejor amiga o la persona que más confianza tengan, que sean autoridad para ustedes, que le den argumento para creer. O su hijo, ustedes le dan razones para decir todo eso. Y le dicen a ustedes, dudo de vos. ¿Qué sentirían ustedes? ¿Cierto dolor o no? Pues sí, pero yo no te di argumentos para eso. Y hay una decisión libre, ¿no? Pero si yo fui coherente, te dije la verdad, ¿por qué dudas? Bueno, algo así pasa con Dios también. Entonces, hay cosas que no tienen dificultades, pero habitualmente la duda, como dice ahí, y el catecismo también, la duda es sobre la persona. Las dificultades son sobre la materia que creemos. Y para eso está justamente lo que queremos hacer este año, la profundización y la inteligencia para poder profundizar esto. Bien, ya cerrando un punto más, ¿no? Que esta es una palabra quizás difícil, pero Newman habla muchísimo de esto. En segundo lugar, él habla cómo hacer para también poder creer más y mejor. Otro modo de un creer verdadero. Él, Newman, llama la convergencia de probabilidades. Y dice él, hay algunos factores que son más personales. Estos no valen para las ciencias, y ahora explico, porque la evidencia debe ser públicamente verificable. Pero sí vale para mi propio saber. ¿Esto quiere decir? Para las ciencias, para que sea algo comprobable, tiene que poder ser, digamos, tiene que ser un análisis científico que uno lo pueda publicar. Pero personalmente hay un montón de indicios que van convergiendo para que yo pueda hacer un acto de fe y que son razones auténticas. Que sea subjetivo no quiere decir que sea inauténtico. Porque si uno piensa, no, porque es subjetivo no es real. No. Hay razones subjetivas reales que a mí me pueden hacer saber y conocer y dar un paso de fe, aunque yo no puedo tampoco transferirle mi experiencia a otros porque las experiencias son intransferibles. Pero subjetivamente para mí son muy convincentes y son muy reales. Eso es lo que dice Newman. Por eso no hay que criticar ni menospreciar las razones subjetivas, porque son para mí indicios claros que me ayudan a saber y a conocer más y mejor. Entonces, y quizás las personas que más me conocen de algún modo pueden comprender eso, ¿no? Pero no toda persona en cualquier momento. Por ejemplo, acá en este testimonio, ¿cuáles son las convergencias de probabilidades? ¿Qué le sucedió a él para poder creer y dar ese acto de fe? Por ejemplo, en Tomás, muchas cosas. Primero, un amigo, ¿o no? Uno dice, bueno, para él, bueno, un amigo me invitó. Fue una convergencia de probabilidades. Había muchas posibilidades que no me invite, alguien me invitó. Segundo, me dijo algo muy simple. La parte humana, dice él. Es decir, personas creíbles para él, que de algún modo que fueron sujeto de confianza para ellos también. Después, lo que se le fue enseñando, que tenía mucho sentido, ¿no? De acuerdo a lo que él estaba buscando en ese momento y estaba profundizando. Y seguramente, también, por supuesto, sin duda, que es, bueno, la obra del Espíritu Santo, cuando abrió la jornada y todo lo que ha vivenciado ahí. Pero todo eso, subjetivamente en una persona, fueron convergencias, se llama de probabilidades, y razones que él tuvo para poder dar el acto de fe. Y en algún momento él dijo, creo, quiero bautizarme o no. ¿Vieron que en una parte dice? Antes era un trámite. Bueno, ahora son dos cosas paralelas que son independientes una de otra, que gracias a Dios coinciden en uno mismo, pero van por otro camino. Todo eso ayudó. Probablemente ese sí no lo hubiera dado si no hubiera estado todo lo otro que confluyó en ese momento para que él pueda hacer ese acto de fe. muestro, y esto es muy importante, muestro otro video cortito, otro testimonio en esta línea, ¿no? Veamos cuáles son las convergencias de probabilidades que tuvo esta otra persona en que ahora... Bueno, Nico, que sea un testimonio ABC, alegre, breve y cristocéntrico. Yo estoy junto a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos. Así comenzó la jornada del Espíritu Santo. Apocalipsis, capítulo 30, versículo 20. Creo que exactamente eso fue sucediéndome durante estas semanas, pero sin estar preparado. Yo no tenía una mesa servida, menos aún la cena esperando a Jesús en mi vida. El Alfa hizo que Jesús llegue a mí en un momento en que sin dudas de verdad lo necesitaba. Más allá de haber recibido los sacramentos, nunca antes había sentido y creado la relación que hoy tengo con Él. Y más aún nunca imaginé que tan profundo podría alguien generar tantas cosas sobre mí. Acercarme a Jesús de esta forma fue sin duda bisagra en mi vida. Esto está entre comillas y dice: te escuché muchas veces hablar ese idioma de alegría en tu corazón. La realidad es que yo no lo sentía. Y esta es la primera vez que creo que Jesús está junto a la puerta y yo preparado para abrirme mi corazón. Ojalá tenga la oportunidad de sentirlo plenamente. Es parte de una carta que le escribí a mi hijo mayor Santiago durante una tarde en la jornada del Espíritu Santo que realizamos en el retiro. No necesito ir muy lejos en mi vida para dar testimonio de la obra que Jesús está realizando alrededor mío. Comprender que la cruz que llevamos es fruto del amor que tenemos, de cómo nos damos, hace que le encuentre el verdadero sentido a mi cruz, que antes sentía como una carga y hoy confío y creo que es parte de ese plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Bendita sea la cruz, fue lo que dijo el Padre Eterno en la homilía del domingo pasado. Hoy tengo un nuevo idioma para hablar y contar al mundo, se llama Jesús, con mayúsculas. Creo que no es solo un mensaje, es el verdadero idioma del amor, la alegría y la paz, y la transformación de nuestros corazones. Siempre estuvo y muy cerca de mí, pero nunca lo había conocido y sentido. Se supone que un padre es quien le muestra el camino a sus hijos, pero paradójicamente, en mi caso, no fue así. Fue mi hijo quien me mostró a Jesús y su camino. En mi confesión le dije al padre Teo lo mal que me hacía sentir eso. Tantos años de mi vida alejado de Jesús, y es mi hijo quien me enseñó cómo buscarlo y abrir la puerta de mi corazón. Fue entonces que el padre me dijo: no te apenes, Martín, aún estás a tiempo. Solo te queda una eternidad para vivir junto a Él. Nunca antes había pensado de esa forma. Pasar una eternidad junto a Jesús, sentir y reflexionar esa frase del Padre Teo, me hizo dar cuenta que ya le había abierto la puerta y mi corazón a Jesús. Entonces, vuelvo. Fíjense en esto que está acá. ¿Cuál fue la convergencia de probabilidades que diría Newman? Por ejemplo, que se fue dando en él. Dígame alguna de su testimonio. El hijo, bueno, una idea, son razones subjetivas, pero para esa persona es reales el cambio, el testimonio. Signos que fueron pasando, reales, que predispusieron a esta persona para su acto de fe. Leo... Porque a veces uno puede tomar, no digo ustedes, pero puede quizás quitar valor a esto. Un testimonio de otra persona. Dice un testimonio, ¿no? De la fe. Dice: la verdad no sabía ni a dónde, antes, después de la jornada del Espíritu Santo, ni a qué iba. Mi primera pregunta fue: ¿me puedo ir cuando quiera? Y paradójicamente fue la primera en llegar y última en irme. Mi segunda pregunta fue: ¿Jesús es el Hijo de Dios o es lo mismo? Digo, para analizar un fenómeno religioso, ¿no? Con una pregunta doctrinal importante, ¿no? Medular en la fe. No es lo mismo decir Jesús es el Hijo de Dios, Jesús no es. Si no es el Hijo de Dios, todo es mentira, ¿no? Estaba preguntando algo. Bueno. Pero había ya, va a un lugar confianza, evidentemente. Cuando vamos a la primera cena, veo unos papelitos de colores sobre los platos y pregunto. Ya lo leyeron esto una vez, pero ¿qué es esto? ¿Para qué sirve? Y una servidora me dice, tenés un mensaje del Señor. También confieso que pensé, están todos locos. Mi gran sorpresa fue cuando me di vuelta ese papel y leí, Jesús es el Hijo de Dios. Casi me infarto. Al día siguiente, nuevamente, en el comedor, veo otra vez los papelitos de colores sobre los platos. Y entonces decido elegir otro lugar pensando, seguro ponen los mismos papelitos en los mismos lugares. Y créame que cuando di vuelta y leí, no morí de milagro. Mi papel decía por segunda vez, Jesús es el Hijo de Dios. Acá no me quedó ninguna duda que me estaba hablando a mí. El sábado de la noche vi algo muy milagroso. Espero poder transmitirlo en palabras. Comienza la misa del Espíritu Santo. No era misa, pero bueno, imagínense. Algo nuevo para mí, ya que soy protestante, jamás participé de algo igual. La capilla transmitía algo que es imposible escribir. Sin darme cuenta, estaba parada en la fila para recibir la imposición de mano y pensé, ¿qué hago acá? Esto es una locura. Miré a Cristo en la cruz y le dije, si existís, me estás escuchando, te pido, demostrámelo. Me cuesta creer en esto. Cuando abrí los ojos, vi el techo de la capilla. Alguien, tuvo descanso en espíritu, ¿no? Me hablaba sin entender qué decía y estaba en el piso. Ahí comprendí, entre una mezcla de miedo y alegría y paz, que me había escuchado. Lo más maravilloso fue cuando me enteré que mi hijo Conrado estuvo ese mismo día, a la tarde, rezando el rosario para que Jesús me taclee, había dicho, y me caiga o descanso, según lo que los vieron. Fue un tacle, dice ella. Bueno, esto que está contado así, ¿cuáles fueron las convergencias? Bueno, son cosas subjetivas, que ustedes lo pueden en estas cosas, querer o no, ¿me explico? Después, bueno, casualidades, pero para esta persona no. Fue una búsqueda, fue ahí, fueron los papelitos. Si Dios es Dios, evidentemente puede hacer confluir situaciones para ayudar al acto de fe, que muchas veces se da por nuestra debilidad de fe, no por nuestro exceso, pero Dios puede hacerlo. Fue la oración de intercesión de su hijo, que después, bueno, se dio cuenta cuando volvió, que en ese mismo horario estaba rezando el rosario y fue lo que le sucedió esto a su madre. Bueno, muchas cosas que hicieron. Y bueno, cuando pasó eso, ¿qué pasó? Ella dijo, creo, interiormente, no sé si momento, un instante. Bueno, pero todo eso ayudó a que ese acto de fe pueda darse, ¿no? En ese momento. Por eso, digo, esas son las otras causas, convergencia, posibilidades, que van ayudando también a que yo pueda conocer más y mejor y cómo va obrando Dios. Respecto al anterior, me olvidaba una cosa que decía, respecto decía, 10.000 dudas no hacen, ¿se acuerdan? 10.000, perdón, 10.000 dificultades no hacen una duda. Dos ejemplos en el Evangelio bien claros. Uno es María y otro es Zacarías. María, cuando le anuncia el ángel, ¿qué dice la Virgen? Antes, cuando pregunta. Sí, pero pregunta antes, ¿cómo puede ser esto si yo no tengo relaciones con un varón? No, pero pregunta. Y después instantáneamente, hágase en mí según tu palabra. Es decir, hay una pregunta razonable o no, que tiene derecho. Y de hecho, digamos, le contesta en el momento. Tiene una respuesta del ángel porque es una pregunta de alguien que ya cree, confía. Hágase en mí. Pero bueno, tiene derecho a preguntar un poco para poder comprender un poco más aquello que va a dar. No hay duda. Simplemente una pregunta. Zacarías le pasa lo contrario. Fíjense, leo una parte. Zacarías, Lucas capítulo 1, ¿no? Dice la palabra de Dios. Entonces se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías quedó desconcertado y tuvo miedo. Pero el ángel le dijo, parecido, ¿no? Como María, no temas, Zacarías. Tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu esposa, te dará un hijo al que llamarás Juan. Será muy mayor, ¿no? Él será para ti motivo de gozo y de alegría. Y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni bebida alcohólica y estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. precederá al Señor con el Espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con sus hijos y atraer a los rebeldes a la sabiduría de los justos, preparando así al Señor un pueblo bien dispuesto. Pero Zacarías dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de esto? Fíjense, es una pregunta, él quería, de algún modo desconfía, ¿cómo puedo estar seguro? ¿Me explico? Él había pedido tener eso, había orado, porque yo soy anciano y mi esposa era avanzada. El ángel le respondió, yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, que he sido enviado para hablarte y anunciar esta buena noticia. Te quedarás mudo, sin poder hablar, hasta el día en que sucedan estas cosas, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo. Quedó mudito Zacarías, ¿no? O sea, por desconfiar. Después, bueno, se le abre la voz, dice este Juan, o termina bien la historia, ¿eh? Quédese tranquilo. Pero bueno, fíjense, es María confía, pero pregunta. Zacarías desconfía, ¿no? Por eso la desconfianza. Y bueno, el demonio es el padre de la mentira, busca que desconfiemos. No, tiene que ser un acto confiado. Y después, una pregunta genuina para poder conocer y profundizar mucho más. Termino con esto. Salteo esto. Entonces, hay como dos pequeños peligros que pienso que tenemos que evitar, y esto en esta línea. El primero se llama fideísmo, que se sintetiza así. Creo porque sí. Creemos, pero no porque sí. Porque hay una revelación, ¿me explico? Porque hay razones, porque hay una doctrina. Entonces, siempre la fe busca, en el verdadero sentido, busca estar iluminada por la razón, porque eso le da consistencia a nuestra fe. Y en segundo lugar, el racionalismo. Busco entender todo para creer. Bueno, sabemos que el misterio no es razonable absolutamente, ¿no? Uno cree, confía, y no puedo poner a Dios en un tubo de ensayo, ¿no? Sino que una vez que uno cree, uno busca profundizar eso, pero no puede atar a mi pequeña razón absolutamente todo lo que uno cree. Y por eso algunas conclusiones para este año. Lo primero es la importancia de la formación intelectual. Una mujer, un hombre formado, tiene consistencia en la fe. Nos previene del sentimentalismo, que por supuesto está excelente, los sentimientos, pero a veces tienen que ser iluminados por la razón para saber qué es lo que yo estoy sintiendo y también si eso es algo que tengo, si es una dificultad de fe, si esto me está llevando, si yo siento que en ese momento me siento alejada de Dios, y eso no es una duda, es una dificultad que tengo que trabajarla. En segundo lugar, conocer los dogmas y sus implicancias. Esto ayuda muchísimo. A ver, algo simple. Una cosa es decir creo en Dios. Otra cosa es saber que Dios es, eso es lo que vamos a ver un poco en el credo, uno, bueno, misericordioso, omnipresente, trascendente. Si vos rumiás todos esos conocimientos de Dios, profundizás bíblicamente en la doctrina, eso te va a ayudar mucho. Porque tu acto de fe va a ser más fuerte. Sí, bueno, creo en Dios, tengo este momento de dificultad, pero yo sé que Dios es providente. Esa razón te va a iluminar en ese momento. ¿Qué quiere decir? Que no se olvide de sus criaturas, que Él está. Que si Dios da la vida, también Él conoce absolutamente todo y no hay nada que escapa a su providencia. Esos razonamientos, entre comillas, me van a ayudar en un momento de desolación, de preocupación, de cruz. Me voy a poder quizás entregar mejor. Es decir, ¿cómo actúa Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cuáles son esos misterios? ¿Y cómo esos misterios pueden impregnar también en mi vida concretísima? Si yo los voy como profundizando. Todos los dogmas. Por eso es lo que vamos a ver un poco ahora también estos en el credo. Creo en Dios. ¿Qué significa la omnipotencia? ¿Qué significa omnipresencia? Creador del cielo y de la tierra. Cielo, infierno, purgatorio. Bueno, ¿cómo eso ilumina también mi realidad hoy? ¿Cómo la esperanza en la vida futura también marca la vida presente y cómo tiene que estar iluminada una por otro? creo en la comunión de los santos, cómo es la interacción entre aquellas personas que ya no están acá, pero que están vivas y presentes, cómo me relaciono con ellas, cómo eso ilumina mi oración, qué es lo que puedo pedir a los santos, cómo pedirles, ¿me explico? O sea, el tener una comprensión mejor de aquello que nosotros creemos, después me ayuda en la oración, me ayuda en las cosas bien concretas. Y por último, la confianza también, en este sentido, en la autoridad que me revela. Dios se revela también a través de la Iglesia. Por lo tanto, lo que me enseña la Iglesia, que ha tenido una coherencia por obra del Espíritu Santo a lo largo de estos 1000 años, también es muy importante conocer los documentos eclesiales, poder formarme, porque hay mucha sabiduría. Es una gran bendición, ¿o no? 2000 años de sabiduría que se ha escrito, que se ha profundizado. Por lo tanto, a veces como un tesoro escondido en nuestro catecismo, ciertos documentos, libros. Bueno, por eso un poco la apuesta en este tiempo va a ser, más allá de estas charlas y los círculos, que pienso va a estar muy bueno, también darle un material suplementario que los animo a que la puedan leer, algunas cosas del catecismo, leer y poder también de algún modo subrayar y remarcar y profundizar. Los que no tengan el catecismo de la Iglesia Católica, mi sugerencia es que es un buen, excelente manual de consulta, que lo puedan comprar este año. ¿Sí? Creo que acá no lo tenemos, ¿no? Así que no es una venta para... Ah, ¿lo tenés, Helen? Bueno, gracias. Helen dice que se pueden... Pero, como vamos a hablar del credo, hay una parte, está todo ahí, es muy bueno. Pero está el credo, entonces poder... Yo igual se los voy a pasar por mail, lo tengan. Pero es bueno, no sé, quizás el catecismo marcarlo, con remarcado ir leyendo, profundizando. Pienso que ilumina mucho, también especialmente aquello que vamos creyendo, ¿no? Entonces, bueno, la formación doctrinal especialmente que va a iluminar todo eso, y bueno, y confiar en, especialmente en todo el magisterio que se nos revela para poder amar, conocer y servir mejor a Cristo. Dejo lugar, si quieren, algún comentario o alguna pregunta nada más, porque ya estamos en hora y tratamos de ser puntuales. Trazamos el Ángelus para terminar. ¿Alguien quiere hacer un comentario o alguna pregunta respecto a esto? ¿Les interesa el tema del credo, digamos, este año? Es un tema que tiene relevancia, pienso, para ustedes, para leer. Si les doy, no digo excesivamente, pero un poco más tarea de la habitual. ¿Están dispuestos a leerla este año, del catecismo? Bueno, yo... Le voy a subir la apuesta, voy a dar un poquito más de tarea. No, de tarea, de lectura. Serán, no sé, 10, 15 hojas del catecismo por mes, no es tanto, pero léanlo, subrayen, métanse en eso, pregunten. Si salen dificultades, hay cosas que son quizás poco comprensibles, no importa. Traten de ver y profundizar y hacer un ejercicio intelectual, después pregunten, porque esas cosas también... ayudan en la fe. Y un poco de los ejercicios que vamos a hacer de acá a la vez que viene, que se lo voy a dar, es una que habitualmente hace el Padre Iván y que sugiero hacerlo también, es ver de la convergencia de probabilidades que hablamos acá, ver cuáles son las 5 convergencias de probabilidades por las cuales se da también un conocimiento cierto que yo tengo de la fe que se han producido en mí. O sea, como este chico, bueno, ¿cuáles son aquellas que se han producido para que yo pueda hoy, en este sentido, conocer con total credibilidad y ya sin duda también a Dios y a Cristo en este camino? Muy bien. La razón y la fe son esas dos alas que Dios nos ha dado, que nos oponen, que se unen y que van especialmente, que nos ayudan, ¿no? La fe que orienta también la razón, y la razón que me ayuda también a dar un acto de fe más libre, más fuerte, más potente. Muy bien, ¿quieren que recemos el Ángelus para terminar este día? A María, que es la mujer creyente, nuestro modelo en la fe, que creció. Que ahora ya no cree, ahora ve, como estamos llamados nosotros también un día, ya no a creer en el cielo, sino a ver. Que aumente nuestra fe, que podamos tener una fe más sólida, una fe más viva. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas para que quienes por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de su pasión y de su cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y que el Señor esté con ustedes. Con que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre ustedes, sus familias, nuestra comunidad y los acompañe siempre. Amén. Muy bien, nos vemos. Dios mediante pronto. Dios las bendiga a todas las Galileas. Ahí está. Sí, hoy o mañana. Sí. Chicas, alguien se olvidó un rosario en la silla. Fíjense si es de alguien.